sumergido en tinieblas y dolor, practicando la maldad de mi interior. Me arrepiento con todo mi corazón. Yo conozco tu palabra, reconozco tu amor. Yo soy el culpable de ofenderte, oh mi Dios. Ayúdame, Señor, rescátame, Señor, que mi vida es un desastre, ya no quiero estar así. Pero tú me has dicho que me amas, mi Jesús, que no me has dejado y me sigues esperando. Hoy tu amor me ha alcanzado, hoy tu amor me ha enamorado, hoy tu amor, Jesús, está en mi corazón. Recordando cómo yo estaba antes, sumergido en tinieblas y dolor, practicando la maldad de mi interior. Me arrepiento con todo mi corazón. Yo conozco tu palabra, reconozco tu amor. Yo soy el culpable de ofenderte, oh mi Dios. Ayúdame, Señor, rescátame, Señor, que mi vida es un desastre, ya no quiero estar así. Pero tú me has dicho que me amas, mi Jesús, que no me has dejado y me sigues esperando. Hoy tu amor me ha alcanzado, hoy tu amor me ha enamorado, hoy tu amor, Jesús, que está en mi corazón.